Bienvenidos al blog de Faro de Lenguas. Aquí vas a encontrar un archivo de audio sobre las tapas. Es un fragmento extraído del podcast Faro de Lenguas Magazine número 54. Debes escuchar el audio entero y luego responder a las propuestas de actividades que os vamos a poner en el blog. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Sabéis qué son las tapas? ¿Alguna vez habéis probado alguna? ¿Os gustan? En México existe la antigua costumbre de ofrecer diferentes platillos a los comensales de bares y cervecerías. A estos habitualmente se le conoce como botana, que no es más que lo mismo que unas tapas. Estas pueden consistir en rebanadas de quesos, jamones, tacos, pescados fritos, aceitunas, cueritos, piel de cerdo encurtida, costillas asadas, mole, cacahuetes y demás platillos típicamente salados y picantes, todo en pequeñas porciones. Estos son servidos con cada ronda de cerveza o bebida solicitada, de manera gratuita, ya que va incluida con el precio de la bebida. Las pequeñas cantidades de comida que se sirven en los bares para acompañar una bebida se llaman tapas en España. Es muy común ir de tapas, una tradición que consiste en ir de bar en bar con amigos a comer y a beber, normalmente cerveza o vino. El origen de esta tradición no está muy claro y existen diversas explicaciones. Algunos creen que nació por el interés económico de los dueños de las tabernas, que ponían un poco de comida salada, por ejemplo, jamón, para que el cliente pidiera más bebida. Otros piensan que las tapas nacieron de la costumbre que tenían en las tabernas de tapar los vasos de bebida con una rebanada de pan para evitar la entrada de polvo o insectos. Otra explicación afirma que los reyes católicos obligaron a servir comida con la bebida para que la gente no se emborrachara fácilmente y evitara así altercados. Sea cual sea el origen, las tapas son conocidas en todo el mundo y un elemento esencial de la cultura española. Tapear o ir de tapas es sinónimo de salir con los amigos a divertirse y es una deliciosa manera de hacer vida social. Las tapas son tan importantes que existen concursos anuales para elegir la mejor tapa del año, como el de San Sebastián o el de Valladolid. Francisco de Quevedo, en su novela Vida del Buscón, hace mención ya en el primer capítulo sobre un alimento similar al que denomina aviso o también avisillo. En El Lazarillo de Tormes, novela cuya primera edición data de 1554, se narra en varias ocasiones cómo se tapan vasos con alimentos. Las tapas también han sido protagonistas en el cine de habla castellana. La película española Tapas, dirigida por José Corbacho y Juan Cruz en el año 2005, centra su argumento en un típico bar de tapas de Hospitalet del Llobregat, donde concurren diversos personajes. En la serie Los ladrones van a la oficina, que se rueda en un bar, es frecuente que se sirvan tapas y que se expongan en los aparadores del bar. Las tapas se llaman pinchos en el norte de España. En esas zonas es costumbre cobrar todos los pinchos al mismo precio. Esta especie de tapas suele ser más elaborada y supone una variedad en sí misma. Las tapas han dado origen a verbos como ir de tapas o tapear. Esta costumbre es un momento ideal para socializarse, conocer gente y hacer amigos. Puedes pedir tapas frías, por ejemplo, patatas fritas con aceitunas rellenas de anchoa, frutos secos, ensaladilla rusa, que es una ensalada hecha con patatas cocidas hechas puré, pimiento rojo, atún, huevo y mayonesa. puedes pedir la famosa marinera. Se sirve en un plato con una rosquilla o rosca de pan que lleva una porción de ensaladilla y encima un filete de anchoa. Yo te recomiendo que pruebes las tapas calientes, por ejemplo, el zarangollo, las croquetas, los bocatines o pulgas, los calamares a la romana, la tortilla española, rabas de calamar, magro, sándwich, pimientos rellenos, etc. En Almería, Granada y Jaén se acostumbra a poner una tapa gratuita con cualquier bebida. Concretamente, en Almería las tapas son elegidas por cada consumidor sin límites en el número de variedades, una peculiaridad que la diferencia de las provincias limítrofes donde, por norma general, no se sirven a elección de los consumidores o bien tienen límite en el número de variedades a pedir en cada ronda. En esta misma ciudad, son muy populares en bares y cafeterías las tapas denominadas cherrigans, que consisten en pan tostado cortado al bies, untado con alioli, en ocasiones tomate, y aderezado con toda clase de ingredientes, aunque el más clásico es el atún. El nombre de cherrigans procede de la deformación del inglés de sheriff gun, la pistola del sheriff, debido a la forma alargada de esta tapa que inventó el cocinero de un restaurante, según algunas versiones, el del popular Café Colón, según otras, el del Café Parrilla Pasaje de Almería, al que apodaban el sheriff, quizás por su carácter en algún momento de la década de los 50 o más probablemente de los 60, en plena efervescencia de la industria fílmica almeriense del western. En la provincia de Alicante se acostumbra a ofrecer comidas o cenas en las que se sirven un surtido de pequeños alimentos preparados. A esta costumbre se le denomina picaeta. En la provincia de Tarragona, los bares de tapas se denominan yesqueries. En el País Vasco, Navarra y La Rioja existe la costumbre del chiqueteo, es decir, salir con los amigos y tomar diversas bebidas, por regla general los denominados chiquitos, que son vasos pequeños de vino llamado chatos en otros lugares.